agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 85. Saludamos a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio RSK en Barcelona, a las de Onda Latina y Agora Sol Radio en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola Irratia y 97 Irratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza, a las de Radio Encadenada en Linares, a las del Salto Radio desde la web, a las de Radiópolis desde Sevilla y a las de Radio Almaina desde Granada. Y por supuesto, saludamos también a quienes escucháis el podcast a través de nuestra web menoslobos.net, o a través de iVoox. También podéis encontrar y comentar nuestro programa en podcast.com/ksalfinal.org. Este mes repasamos las últimas noticias sobre represión. A continuación, como siempre, en diciembre o enero reponemos un monográfico. Esta vez se trata de la entrevista a Gustavo, uno de los 8 de CaixaBank. Por desgracia, el caso de estos activistas por el derecho a la vivienda está de actualidad, ya que van a ser juzgados el próximo mes de febrero. En el programa original de 2023 presentábamos la entrevista con un repaso de la situación de la vivienda y de cómo se había llegado a la burbuja del alquiler. Hemos rehecho esta parte para introducir datos actualizados y un comentario de lo que ha sucedido después, como la aprobación de la Ley de la Vivienda. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 20 de diciembre, Alerta Solidaria, el Sindicato de la Vivienda de Nou Barris y el Segundo Congreso de la Vivienda de Cataluña denuncian la actuación de los Mossos en un desahucio en Barcelona 2 días antes, en el que un agente desenfundó su pistola en el piso desalojado. Las imágenes quedaron registradas por una cámara que habían colocado las personas desahuciadas. Denuncian una actuación negligente, paranoica y antirreglamentaria. El mismo 20 de diciembre, el juzgado de lo penal número 1 de Tarragona deniega la amnistía al periodista Carles Heredia y a otro joven, encausados por una protesta contra Vox en Valls en febrero de 2021. Según el tribunal, los hechos no se pueden considerar parte del proceso y por eso están fuera del marco delimitado por la ley de amnistía. Siguen, por tanto, encausados por atentado contra la autoridad y lesiones, por lo que les piden 2 años de prisión. A raíz de esta decisión, desde el grupo de Aporlo Carles Absolución y las organizaciones Alerta Solidaria y Al Camp No Te Por, denuncian la aplicación arbitraria de la ley de amnistía, que sirve para desmovilizar las calles y engañar a la población con una amnistía que no afecta a la totalidad de los represaliados. El 21 de diciembre, la organización antirrepresiva ASQUE denuncia que debido a la huelga encubierta de los carceleros de la cárcel de Zaballa, en Álava, se cerró el módulo de comunicación impidiendo visitas de familiares y abogados. Los funcionarios, en vez de convocar una huelga, lo que hicieron es provocar un aluvión de bajas médicas para que la cárcel no pudiera garantizar unos servicios mínimos. Prueba de ello son los datos ofrecidos por el director del centro penitenciario, los cuales confirman que desde el 4 de diciembre se registraron 73 bajas laborales. Como consecuencia, desde el 17 de diciembre cerraron los módulos de comunicación, impidiendo así las visitas de familiares y abogados. Este no ha sido el único ataque contra los presos, ya que también han sido cerradas otras salas que emplean en su tiempo libre, como por ejemplo el polideportivo, la biblioteca, la escuela. El 23 de diciembre, la ONG Caminando Fronteras publica el informe Monitoreo del Derecho a la Vida del año 2024, que documenta las muertes y desapariciones en la frontera occidental euroafricana durante todo el año. Destacan que 2024 tiene el récord de migrantes muertos o desaparecidos en el mar en rutas hacia España, con al menos 10.457 personas muertas o desaparecidas al intentar llegar a través del Océano Atlántico o el Mar Mediterráneo, lo que supone una media de 30 muertes diarias. Del total, 1.538 eran niñas y niños. El 24 de diciembre, la Fiscalía saca el escrito de acusación contra 10 personas detenidas en Valencia por la Policía Nacional por su supuesta vinculación con los incidentes que se produjeron entre manifestantes y policías durante la primera manifestación contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por sus negligentes decisiones en la gestión de la DANA. Les acusa de diversos delitos: daño al patrimonio histórico y cultural, disturbios públicos y ataques a la autoridad. Alerta Solidaria considera que este es un caso de criminalización de las movilizaciones. No se descarta que haya nuevas detenciones. El 27 de diciembre sale la noticia de que la Guardia Civil detiene en Castrurdiales, Cantabria, al youtuber H-Rom por fabricación ilegal de explosivos. Asimismo, declararon que habían desmantelado un taller clandestino de fabricación ilegal de mezclas explosivas e incendiarias. En un vídeo, el creador de contenido desmiente las acusaciones y recalca que su canal es un espacio de divulgación científica y tiene vídeos de cómo fabricar un aerogenerador con un motor de patinete eléctrico, cómo funciona un deshumidificador, reacciones químicas, etc. El 28 de diciembre, la Ertzaintza identifica a varios integrantes de la asamblea Vota Cuartela, derribar el cuartel, que se habían encadenado a las puertas del gobierno militar de Bilbao. El 29 de diciembre, Mahmoud Bakoum, un mantero en Sevilla, muere al tirarse al río mientras la policía le perseguía por trabajar. Horas después, unas 20 personas se reunieron frente a la comisaría de La Ranilla, la mayoría compañeros de Mahmoud y vecinos de la zona, para mostrar su malestar por el fallecimiento del mantero. Una concentración que fue disuelta por la policía local y la policía nacional y que se saldó con un detenido. La Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, Sevilla, entiende que la muerte de Mahmoud era completamente evitable y por ello exige una investigación independiente y el esclarecimiento de todas las circunstancias que rodean su dramático fallecimiento. La asociación explica también que Sevilla es la ciudad del Estado español con los barrios más pobres y con importantes bolsas de exclusión social, por lo que criminalizar la venta ambulante, que es una de las prácticas a las que recurren en muchas ocasiones las personas más desfavorecidas, supone un ataque directo contra los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. El 8 de enero, la jueza de Sabadell, que investigaba la denuncia por torturas contra 11 agentes de la Guardia Civil durante la detención de un activista de los Comités de Defensa de la República por terrorismo en 2019, archiva el caso al considerar innecesario citar como investigados a los guardias denunciados. El 9 de enero, dos mujeres vinculadas al Movimiento Popular Valenciano presentan una querella contra el agente del Cuerpo de la Policía Española que tuvo relaciones afectivas con ellas y se infiltró en entidades del País Valenciá durante los años 2020 y 2021, contra sus superiores jerárquicos y contra el Ministerio del Interior como responsable civil subsidiario. El mismo 9 de enero, la Fiscalía se opone al recurso de la Junta de Andalucía contra la absolución de los tres sindicalistas del SAT. La Junta de Andalucía les pedía 5 años de cárcel por colgar una pancarta en la Delegación de Turismo en protesta por la no subrogación de una trabajadora de la limpieza en la Junta de Andalucía por su sindicación. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos. No porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net. Con los datos del caso, un enlace a la información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Este mes volvemos a escuchar la entrevista que le hicimos a Gustavo, uno de los 8 de CaixaBank, en abril de 2023. Por desgracia, este caso está de actualidad, ya que los próximos 10 y 12 de febrero tendrá lugar el juicio contra estos 8 activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca de Guadalajara. Le solicitan penas de hasta 3 años y 9 meses de prisión por haber participado en una protesta en el interior de una sucursal de la Caixa para pedir la paralización de un desahucio. Ellos se han declarado insumisos judiciales y no se van a presentar al juicio. Si queréis conocer los motivos, Gustavo los explica en la entrevista.

Gustavo nos explicará mejor este tema, pero primero queríamos compartir algunos datos con vosotras. Después de que se aprobara esta supuesta suspensión de los desahucios por alquiler, estos no solo no han disminuido, sino que han seguido aumentando. Entre enero y marzo de 2021 aumentaron un 14% de media. En todo 2021 se produjeron 41.359. En algunos lugares esta subida se dispara. Por ejemplo, en Granada, donde estamos grabando este programa, aumentaron un 80% y en Guadalajara un 82%. En Cuenca llegaron a aumentar un 450%. Tenemos un compromiso y siempre estaremos ahí, no dejar a nadie atrás. El Gobierno de coalición está comprometido con la Constitución y con el ejercicio del derecho constitucional a una vida digna. A enero de 2025 contamos con los datos actualizados del informe elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESCA sobre los efectos de esta moratoria antidesahucios que, como sabréis, se ha vuelto a prorrogar un año más, hasta diciembre de 2025. Según el informe, en los últimos 4 años esta moratoria ha detenido, no anulado, ya que estos procesos continuarán cuando se acaben las moratorias, ha detenido, decíamos, 58.000 desahucios de personas en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. Un número enorme, pero que representa solo el 25% de los desahucios realizados en estos años. Es decir, que se han producido 174.000 desahucios en los últimos 4 años. Si en las viviendas desahuciadas vivía una media de, pongamos por caso, 2 personas, es estimación nuestra, no tenemos este dato, estaríamos hablando de 348.000 personas desahuciadas. Para que nos hagamos una idea, esto supone algo más que toda la población de Bilbao y un poco menos que toda la de Alicante. Muchísima, muchísima gente. ¿Se puede decir que ya no hay desahucios? Esto ocurre en parte porque las condiciones que establece el decreto para considerar a una persona o a una familia como vulnerable exige unos procedimientos burocráticos muy complicados, incluye muchos requisitos y en último término depende de la interpretación de un juez, que probablemente esté mucho más preocupado por hacer respetar la propiedad privada que el derecho a la vivienda. También es destacable que, aunque las familias que van a ser desahuciadas tienen que pasar por un viacrucis burocrático para detener el proceso, muchos desahucios se realizan por las fuerzas de seguridad, saltándose los procedimientos y de manera ilegal. Un ejemplo reciente que reúne todas estas cosas, el desahucio de Sensi en Atarfe, un pueblo de Granada, el pasado mes de junio de 2024. Lo escuchamos en las noticias de Canal Sur. Este es el momento en el que efectivos de la Guardia Civil y la policía han derribado la puerta donde hasta ahora vivía Sensi, esta mujer con 5 hijos y su madre en Atarfe. El abogado de esta familia ha intentado en los últimos días evitar el desahucio que finalmente se ha producido hoy. Por el momento no tienen una alternativa donde poder vivir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una historia que les hemos estado contando en estos últimos días. Los abogados de esta familia han exigido ver la orden judicial que avalase el desalojo y no han encontrado respuesta, por lo que han calificado la actuación de ilegal. Anuncian medidas judiciales contra la jueza, la secretaria judicial, el cerrajero y la Guardia Civil. Desde primeras horas de esta mañana, la Guardia Civil ha acordonado los aledaños de la vivienda número 2 de la calle Marisma de Atarfe. El cordón policial ha impedido el paso de los activistas de Stop Desahucio, que han mantenido la protesta durante el desalojo. El lanzamiento estaba previsto para el martes pasado, pero no se realizó y hoy, sin embargo, se ha culminado. La familia no entiende cómo se ha podido llevar a cabo. Han presentado un documento del registro de entrada del Colegio de Procuradores sin firmar. Los letrados consideran que ese documento no es válido. En la vivienda vivía hasta hoy una familia compuesta por una mujer víctima de violencia de género, su madre y sus 5 hijos, uno de ellos con discapacidad. Según los letrados, cumple los requisitos que la ley de vulnerabilidad exige para que no fuesen desalojadas. Entre disputas dialécticas con la Guardia Civil, han afirmado que el hecho es ilegal y no encuentran explicación. Esto no puede funcionar. Que yo hago, tiro la puerta porque me lo ha dicho esa, no, tira la puerta porque hay un juez que te lo dice por escrito, ¿dónde está eso? Claro. No existe, o sea, un atropello intolerable tanto por la jueza, tanto por la secretaria, que se llama ahora letrada de Administración de Justicia, tanto por la Guardia Civil, tanto por los cerrajeros, ha habido un conjunto de arbitrariedades y de ilegalidades que tenemos que denunciarlas ya. Estos son declaraciones de la madre de Sensi para el mismo canal. Estamos en la calle con mis 5 nietos y mi hija y yo. Estamos en la calle porque aquí no ha venido nadie a decir, venga,

ni se establece la dación en pago ni mecanismos de segunda oportunidad para las personas hipotecadas. Además, la ley obvia a las personas sin techo que están en la calle y no prevé ninguna solución para ellas. El acceso a los suministros básicos de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones, imprescindibles para que una vivienda pueda considerarse digna y adecuada, tampoco queda garantizado. Las medidas de regulación de los precios del alquiler son muy insuficientes. Establecen tantas condiciones y tienen tantos agujeros que al final su efecto está siendo insignificante. Para empezar, el índice de precios de referencia es solo orientativo y no es de obligado cumplimiento, salvo para las zonas tensionadas donde los precios del alquiler o de la compra de vivienda están más altos. La declaración de estas zonas tensionadas depende de las comunidades autónomas o en ocasiones de los ayuntamientos y es opcional, por lo que de momento solo lo han hecho Cataluña y algunas localidades del País Vasco y de Asturias. Además, dentro de las zonas tensionadas, estos límites de precios solo afectan a viviendas que llevaban vacías los últimos 5 años y viviendas de los famosos grandes tenedores, que tienen que tener 10 o más viviendas, o 5 o más en zona tensionada. Menos de 10 pisos o de 5 en zona tensionada es un pequeño tenedor, porque claro, ¿quién no tiene 2 o 3 pisos para especular y así conseguir llegar a fin de mes? La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, parece más preocupada por este grupo de pequeños tenedores que por las personas en situación de sinhogarismo, o que están a punto de ser desahuciadas, o que lo han sido y se han metido en una vivienda vacía. La escuchamos. Y quiero tener también un mensaje de tranquilidad y de esperanza, de sensibilidad con los pequeños propietarios. Tranquilidad, porque este gobierno pisa la calle y somos conscientes de que en España muchas personas, especialmente personas mayores, dedicaron todo su esfuerzo, todo su trabajo, todos sus ahorros a la compra de una segunda vivienda que hoy complementa sus rentas. A ellos también les vamos a proteger, a ellos también les protegemos con esta ley y desde luego vamos a seguir trabajando por ello. Bien, hay que tener algo muy claro. Esta imagen de los pobres ancianitos que ahorraron para comprarse una casa que completara su exigua pensión es un bulo. Según un informe publicado en 2023 por la cooperativa La Hidra y el Sindicat de Llogaters de Cataluña, en el Estado español el porcentaje de caseros que reciben rentas del alquiler no llega al 6% de la población. Y los caseros vulnerables son bastante más raros, representando solo el 0,6% de la población. Desde luego, muchísimos menos que las personas que tienen problemas para acceder a una vivienda digna. También es falso eso del piso comprado con ahorros para redondear la pensión. Normalmente, los caseros tienen 2 o más viviendas en alquiler. Y lejos de ser vulnerables, son de las personas con mayor renta de España, con una media de 40.300 euros al año por hogar, más de 3.000 euros mensuales, frente a los inquilinos, que tienen una renta anual media de 18.460 euros. Es más, los caseros no solo están entre los más ricos de España, sino que si se les quitaran los ingresos que reciben por los alquileres, seguirían en este grupo de los más adinerados. Quizá esta sensibilidad y empatía de la ministra por los pequeños tenedores viene de que ella pertenece a este grupo. De hecho, es la feliz propietaria de 3 viviendas y recibe rentas de alquiler. Lo cual no es una excepción en su partido, pues más de 50 diputados del PSOE son pequeños tenedores que alquilan sus viviendas. Sabiendo esto, se entiende mejor este tipo de declaraciones. De nuevo la ministra. Creo que España es un país solidario y en su mayor parte el parque de vivienda en alquiler en España pertenece a propietarios particulares, a pequeños propietarios. Yo lo que les pido es que se hagan cargo también de esta causa, de esta necesidad social y que valoremos esas rentabilidades en términos sociales, que valoremos que esos precios estén de acuerdo con las capacidades de los españoles y de las españolas y desde luego creo que hay que protegerles, hay que cuidarles, hay que atenderles porque en sus manos está la mayor parte del parque de vivienda en alquiler. La ley desde luego protege, atiende y cuida a estos pobrecitos pequeños tenedores que tienen viviendas en zonas tensionadas y les ofrece todo tipo de incentivos fiscales para que sigan especulando con un bien de primera necesidad. Del 70% se alquilan a jóvenes, del 90% si bajan un 5% el precio del alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Además, la ley establece todo tipo de agujeros para saltársela. Uno de ellos es la posibilidad de subir el alquiler hasta un 10% si se han hecho reformas para eficiencia energética o accesibilidad. Otro es que las viviendas de alquiler turístico quedan fuera de esta regulación. En muchas zonas del Estado español, como Granada, donde vivimos, la turistificación está subiendo los precios del alquiler exponencialmente y expulsando a la población del centro histórico, hasta el punto de que hoy en día vivir en un sitio bonito se ha convertido en una desgracia. No se entiende que los Airbnb queden fuera de la regulación cuando son una parte importantísima del problema. Para colmo, este tipo de alquiler está exento de IVA. Otra cuestión muy criticada por las organizaciones por el derecho a la vivienda es que en la ley no figura ni una planificación ni una memoria económica para crear un verdadero parque público de vivienda. Como decíamos, se ha desperdiciado la oportunidad de utilizar para ello todas las viviendas de la Sareb, cuyo principal objetivo sigue siendo deshacerse de las viviendas. Además, estas operaciones están a cargo de fondos buitre, encargados de sacar toda la rentabilidad posible a cambio de cuantiosos porcentajes. Así, las viviendas que se destinan al alquiler social de comunidades autónomas y ayuntamientos son las que están en peor estado o en peores zonas, y ni siquiera se les ceden, sino que se les venden o alquilan. Y las que están en mejor estado y se considera que podrían dar algo más de dinero, se reservan para el mercado libre. La PA ha calculado que harían falta 1.391.783 viviendas para llegar a la media europea, cosa que está muy lejos del plan del gobierno, que en abril de 2023 prometió rehabilitar 183.000 inmuebles para alquiler accesible, de los que, año y medio después, solo se había entregado poco más del 5%. La PA calcula que podría tardar 10 años en entregar todas las viviendas. Las organizaciones también señalan que construir este parque público, suponiendo que exista verdadera intención de llevarlo a cabo, va a ser lento y costoso, y que no va a solucionar la emergencia habitacional actual, por lo que exigen complementarlo con medidas como, entre otras, la obligación de alquiler social para los grandes tenedores y la cesión obligatoria de todas las viviendas vacías de la Sareb y los bancos rescatados. Y sin más, os dejamos con el final de la intro de 2023 y la entrevista a Gustavo. Como decíamos, con este telón de fondo, sumado a las sucesivas crisis del coronavirus, de la energía, los desahucios y los desalojos han seguido aumentando. Y consecuentemente también la represión contra las personas que no se resignan a esta situación y deciden luchar por el derecho a una vivienda digna, para ellas y para todas. El pasado 23 de enero, bajo el lema «Nos quieren de rodillas, nos encontrarán de pie», 10.000 personas salían a la calle en Barcelona para denunciar la criminalización y represión del movimiento por el derecho a la vivienda y exigir que se detenga la represión, se archiven las causas, se retiren las multas y se absuelva a las acusadas. Daban estos datos para Cataluña en los últimos 4 años. 50 detenciones en movilizaciones por el derecho a la vivienda, alrededor de 90 personas encausadas con penas de hasta 6 años de cárcel y 300.000 euros en multas. Y denunciaban que esta represión se intensifica cada vez más. Sabemos que este deterioro del derecho a la protesta no se da solo en Cataluña, sino en todo el Estado. Y ya nos aburrimos más, y damos paso a la entrevista con Gustavo, que ha sido muy interesante. Hola Gustavo, bienvenido a Menos Lobos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, contentos de tenerte aquí. Bueno, pues igualmente. Si te parece, antes de empezar a hablar en concreto de la represión que estáis sufriendo, te queríamos pedir que nos explicaras un poco el caso de desalojo que la plataforma de afectados por la hipoteca estaba intentando impedir cuando ocurrió vuestra detención y todo lo que, bueno, de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, cuéntanos un poco en qué situación estaba la familia afectada. Bueno, era un caso muy especial porque eran unas viviendas desocupadas, o sea, sin habitantes, sin nadie viviendo en ellas, de CaixaBank en Guadalajara, en un municipio de Cabanillas del Campo, que está muy cerquita de Guadalajara, a 10 kilómetros más o menos, en la que vivían allí en un régimen, bueno, habían ocupado esas viviendas porque estaban vacías, diferentes familias, más o menos unas 10, 12 familias había, con menores todas. Y ellos mismos, por necesidad de vivienda, pues ocuparon esas viviendas que están totalmente vaciadas, las arreglaron y vivían allí habitualmente. Entonces, el caso en concreto de la compañera que nosotros estaba en La Paz, una de esas familias, estaban 3 o 4 familias en ese momento, en 2016, 2017, en la asamblea de plataforma afectados por la hipoteca. Sí. Llegaron las típicas visitas de Guardia Civil, denuncias por desahucio, y empezaron a organizarse y empezamos un proceso de acompañamiento de esas familias, entrando en negociación con la Caixa, cosa que hacíamos habitualmente en muchísimos casos.